Resumen de las manifestaciones más importantes físicas y mentales. No habiendo podido dar cuenta de muchos hechos curiosos que ocurren con las varias clases de mediums, acaso sea útil el siguiente catálogo de los fenómenos más importantes y mejor caracterizados. Se les puede clasificar provisionalmente como físicos, o aquellos en que se obra sobre objetos materiales. Y mentales, o aquellos que consisten en una exhibición, por parte del médium, de poderes o facultades que no posee en su estado normal. Los principales fenómenos físicos son los siguientes. 1. Fenómenos puramente físicos. Producir sonidos de todas especies, desde la más delicada vibración hasta golpes como los de un pesado martillo de hierro. Alterar el peso de los cuerpos. Mover objetos sin intervención de agente humano. Elevar cuerpos en el aire. Transportar cuerpos a distancia desde habitaciones cerradas, e introducirlos en estas. Desligar a los médiums de toda clase de ligaduras, aun cuando se les haya sujetado con anillos de hierro, como ha sucedido en América. 2. Químicos. Preservar de los efectos del fuego según se ha detallado ya. 3. Escritura y dibujo directos. Producir escritura y dibujo directos en papeles marcados y puestos en tal posición, que no pudiese tocarlos ninguna persona humana, con la mano o el pie. A veces de un modo visible para los espectadores, levantarse un lápiz y trazar aparentemente por sí solo una escritura o un dibujo. Algunos de los dibujos, de muchos colores, han sido producidos en papel marcado, en 10 a 20 segundos, y se han encontrado húmedos los colores. Véase el testimonio de Mr. Coleman en el informe dialéctico, página 143, confirmado por Lord Bortwick, página 150. El señor Thomas Slater, de 130 Euston Road, obtiene ahora comunicaciones del modo siguiente. Un pedacito de lápiz de piedra de 1/8 pulgada de largo, es colocado en una mesa. Sobre él se coloca una pizarra bien limpia en un cuarto bien alumbrado. Luego se oye el sonido de la escritura, y en pocos minutos se halla una comunicación bastante larga, y distintamente escrita. En otras ocasiones la pizarra es sostenida entre él y otra persona, teniendo asidas las otras manos. Algunas de estas comunicaciones son discusiones filosóficas sobre la naturaleza del espíritu y de la materia, en apoyo de la acostumbrada teoría espiritualista sobre el asunto. 4. Fenómenos musicales, instrumentos musicales de varias especies tocados sin agencia humana, desde una campanilla hasta un piano cerrado. Con algunos mediums y en condiciones favorables, se producen composiciones originales de música de muy elevado carácter. Esto sucede con el señor Home. 5. Formas espirituales. Estas son apariciones luminosas, chispas, estrellas, globos de luz, o figuras humanas enteras, usualmente cubiertas con vestiduras flotantes, excepto una parte del rostro y las manos. Las formas humanas son a menudo capaces de mover objetos sólidos, y son a la vez visibles y tangibles para los espectadores. En otros casos solo son visibles para médiums videntes. Pero en este caso, sucede que estos describen la figura como levantando una pluma y una flor, y los circunstantes ven la flor y la pluma moverse aparentemente por sí sola. En algunos casos hablan distintamente. En otros la voz es oída por todos, pero solo el médium ve la forma. Las vestiduras flotantes de estas figuras han sido examinadas en algunas ocasiones, y de ellas se han cortado algunos pedazos que en poco tiempo se han desvanecido. También han sido traídas flores, algunas de las cuales se marchitan y se desvanecen. Al paso que otras son reales y se las puede conservar indefinidamente. No se debe concluir que algunas de estas formas sean espíritus verdaderos. Probablemente solo son formas temporales producidas por los espíritus, como pruebas o como medio de ser reconocidos por sus amigos. Esta es invariablemente la apreciación que de ellas se hacen en comunicaciones obtenidas de diversos modos. De manera que la objeción, un tiempo considerada como tan irresistible, de que no puede haber fantasmas con ropas, armaduras o bastones, deja de tener peso alguno. 6. Fotografías espirituales. Estas, según se acaba de describirlas, demuestran por un experimento puramente físico, lo fidedigno de las observaciones de la clase precedente. Venimos ahora a los fenómenos mentales, de los cuales los siguientes figuran en primera línea. 1. Escritura automática. El médium escribe involuntariamente. A menudo sobre asuntos en que no está pensando, que no espera y que no le gustan. De vez en cuando se da noticia definida y correcta de hechos de los cuales el médium no ha tenido ni tiene conocimiento alguno. Algunas veces se predice con precisión acontecimientos futuros. La escritura tiene lugar, ya sea por la mano o ya por la plancheta. Frecuentemente cambia la forma de la escritura. A veces es trazada de derecha a izquierda. Y a veces en un idioma que el médium no comprende. Tos. Videncia y auditividad. Es de varias especies. Algunos médiums ven las formas de personas muertas no conocidas por ellos, y describen sus peculiaridades con tan minuciosidad que sus amigos las reconocen desde luego. A menudo oyen voces por las que obtienen nombres, fechas y lugares en relación con los seres así descritos. Otros leen cartas selladas, cualquiera que sea el idioma en que están escritas, y escriben respuestas apropiadas. 3. Oratoria sonámbula. El médium cae en un estado más o menos inconsciente y entonces habla, frecuentemente sobre asuntos y en estilo muy superiores a toda su capacidad ordinaria. Así el señor Cox, que por cierto no es un juez cualquiera en materia de estilo literario, dice: he oído a un palafrenero sin educación sostener, durante su estado de éxtasis, un diálogo con una reunión de filósofos sobre la razón y la intuición, el libre albedrío y el destino, y mantener su opinión contra ellos. Le he presentado las cuestiones más difíciles de psicología, y he recibido respuestas siempre reflexivas, a menudo llenas de sensatez, e invariablemente expresadas en lenguaje escogido y elegante. Sin embargo, un cuarto de hora después, salido ya de su estado inconsciente, no podía responder la más simple cuestión sobre asuntos filosóficos, y aún se encontraba desorientado para hablar como expresar cualquier idea vulgar. ¿Qué soy? Vol. Segundo, página 242. Puedo atestiguar por mí mismo que en esto no hay exageración, habiendo observado repetidas veces al mismo médium. Y de otros oradores sonámbulos, como la señora Ardinger, la Tapón, y el señor Peebles. He oído discursos que en alta y sostenida elocuencia, nobles pensamientos, y elevado propósito moral, sobrepasaban a los mejores esfuerzos del mejor predicador u orador que yo haya conocido jamás. 4. Impersonación. Ocurre durante el sueño magnético o el éxtasis. El médium parece poseído por otro ser. Habla, mira y acciona en este nuevo carácter de la manera más asombrosa. En algunos casos habla idiomas extranjeros que nunca ha oído en el estado normal. Como en el caso de la señorita Edmonds, de que hemos dado cuenta. Cuando la influencia es violenta o penosa, los efectos son los que en todos tiempos se han atribuido a la posesión de espíritus malos. 5. Curación. Hay varias formas de esta. Algunas veces es por el simple contacto de las manos, forma refinada de tratamiento mesmérico. Otras veces, en estado inconsciente, el médium descubre desde luego la enfermedad oculta, prescribe el remedio, y con frecuencia sucede que da una descripción exacta de la apariencia mórbida de los órganos internos. Los fenómenos puramente mentales son generalmente inútiles como evidencia para los no espiritualistas, salvo los pocos casos en que se pueden aplicar pruebas rápidas. Pero están tan íntimamente ligados con la serie física, y tan entrelazados a menudo, que nadie con suficiente experiencia para creer la realidad de los primeros, deja de ver que los últimos forman parte del sistema y dependen de las mismas causas de acción. El caso es muy diferente con la serie física. Sus hechos forman un cuerpo compacto de evidencia, desde el más simple hasta el más completo y asombroso. Cada uno de cuyos hechos, como componente aislado, puede ser y ha sido demostrado por sí mismo repetidas veces, al paso que cada uno da mayor peso y confirmación a todos los demás. Todos o casi todos han sido a la vista del mundo durante 20 años. Las teorías y explicaciones de los críticos y revistadores no los tocan, ni pueden satisfacer en manera alguna a ningún hombre de sana razón que los haya presenciado muchas veces. Han sido puestos a prueba y examinados por escépticos de cada grado de incredulidad, hombres aptos bajo todos aspectos para sorprender la impostura o para descubrir las causas naturales, expertos físicos, médicos, abogados y negociantes, y en todos los casos los investigadores se han retirado ya burlados, ya convertidos en creyentes. Ha habido, es verdad, algunos impostores que han intentado imitar los fenómenos. Pero estos casos son poco numerosos y han sido descubiertos a favor de pruebas mucho menos severas que aquellas a que los fenómenos reales han sido sometidos una y otra vez. Y una gran parte de estos fenómenos jamás ha sido imitada, siendo, como son en realidad, imposibles de imitar. Ahora bien, ¿qué dicen nuestros directores de opinión pública, cuando ven a un hombre científico de reconocida habilidad observar en su propia casa y bajo condiciones rígidas, una gran parte de los fenómenos más extraordinarios, y afirmar su realidad objetiva? No en un examen precipitado, sino después de 4 años de investigaciones. Hombres que tienen nombres de gran significación científica, rehúsan examinarlos cuando se les invita a hacerlo. La eminente sociedad de que es miembro, rehúsa insertarlos en sus anales. Y la prensa grita que necesita mejores testigos que Mr. Crookes, y que semejantes hechos necesitan confirmación antes de que puedan ser creídos. ¿Pero por qué más confirmación? Y cuando estén confirmados otra vez, ¿quién confirmará al confirmador? Después que toda la falange de los fenómenos había estado ante el mundo por 10 años y había convencido a decenas de miles de escépticos, recuérdese bien, de sentido común y más que ordinaria perspicacia, americanos de todas clases, fueron confirmados por el primer químico de América, el profesor Robert Hare. 2 años después fueron confirmados otra vez por las elaboradas y perseverantes indagaciones de uno de los primeros jurisconsultos americanos, el juez Edmonds. Enseguida, por otro buen químico, el profesor Mappes. En Francia la verdad de los fenómenos físicos más simples, fue confirmada por el conde A. de Gasparin, 1854. Y desde entonces, astrónomos, matemáticos y químicos franceses de alto rango los han confirmado. El profesor Thury, de Ginebra, los volvió a confirmar en 1855. En nuestro propio país, hombres como el profesor de Morgan, Dr. Lockhart Robertson, T. Adolf Trollope, Dr. Robert Chambers, S. Cox, el señor C. F. Barclay, así como el escéptico comité de la Sociedad Dialéctica, han confirmado independientemente, unos de otros, gran parte de los hechos. Y finalmente, viene el señor William Crookes, de la Sociedad Real, a los 4 años de investigaciones y de amplios experimentos con los 2 más antiguos y más notables médiums del mundo, y otra vez confirma casi toda la serie. Pero aún esto no es todavía todo. Tenemos por una legión de los más competentes observadores la prueba decisiva de la fotografía. Testigo que no puede ser engañado, que no tiene opiniones subjetivas, que es admitido en nuestras cortes de justicia, y cuyo testimonio prevalece contra cualquier número de recuerdos de lo que sucedió o de opiniones sobre lo que debió y tuvo que suceder. Y contra esta abrumadora falange de pruebas incontestables y evidentes que presenta la parte contraria, solo ha hecho suposiciones inadecuadas y absurdas, y no ha podido refutar ni explicar un solo hecho de importancia. Sostengo, pues, que los fenómenos del espiritualismo, en su totalidad, no requieren más confirmación. Están probados tan plenamente como cualesquiera hechos probados en otras ciencias. Y no es la negación o la cavilosidad la que pueda refutar ninguno de ellos, sino solamente nuevos hechos y deducciones exactas de estos. Cuando los adversarios del espiritualismo puedan presentar un cuadro de sus investigaciones, que en duración y plenitud se acerque siquiera al de los defensores. Y cuando puedan descubrir y mostrar en detalle el modo cómo son producidos los fenómenos, o cómo los muchos y sensatos hombres a que nos hemos referido han sido inducidos por alucinación a creer que han presenciado esos fenómenos. Y cuando puedan probar lo correcto de su teoría, produciendo una creencia semejante en una corporación de escépticos igualmente sensatos y hábiles, entonces, y no antes, necesitarán los espiritualistas producir una nueva confirmación de hechos que son y siempre han sido suficientemente reales e indisputables para satisfacer a cualquier investigador honrado y perseverante. Siendo este el estado del caso en cuanto a la evidencia y pruebas, estamos plenamente justificados al tomar los hechos del espiritualismo moderno, y con ellos la teoría espiritual, como la única sostenible, como completamente establecidos. En 2 órdenes se pueden dividir las lecciones que enseña el espiritualismo. Encontramos en primer lugar que explica racionalmente varios fenómenos en la historia humana, que la ciencia física ha sido impotente para explicar y ha rechazado o omitido hasta ahora. Y en segundo lugar derivamos de él algún conocimiento determinado sobre la naturaleza y destino del hombre y, como consecuencia, un sistema ético de gran eficacia práctica. Los siguientes son algunos de los más importantes fenómenos de la historia y de la naturaleza humana, de los cuales la ciencia no puede dar cuenta, pero que el espiritualismo explica. 1. No vale poco que el espiritualismo se encuentre en aptitud de rehabilitar a Sócrates como a hombre cuerdo, y a su demonio como a un ser espiritual inteligente que lo acompañó toda su vida. En otras palabras, un espíritu guardián. El no espiritualista se ve obligado a considerar a uno de los hombres más grandes en la historia humana, no solo como sujeto toda su vida a una ilusión mental, sino además como tan débil, insensato y supersticioso, que no pudiese descubrir jamás que eso era una ilusión. se ve obligado a negar el hecho aseverado por los contemporáneos y por el mismo Sócrates, de que en realidad le anunciaba los peligros. Sostener que este noble hombre, sagaz razonador y escéptico religioso, tan amado y venerado por los grandes hombres que fueron sus discípulos, fue embaucado por sus propias ilusiones, y que jamás en su vida pudo descubrir que eran tales, y que los anuncios recibidos tanto tenían de verdad como de error. En verdad, es un alivio para la mente no tener que pensar de Sócrates tales cosas. 2. El espiritualismo no permite creer que los oráculos de la antigüedad no eran todos imposturas, y que todo un pueblo, acaso el de mayor perspicacia intelectual que haya existido, no se componía en su totalidad de san Dios. Discutiendo la cuestión de por qué la profetisa Pitia no da ahora respuestas del oráculo en verso, dice Plutarco que cuando los reyes y los estados consultaban al oráculo sobre asuntos graves que no podían publicarse sin daño, las respuestas estaban disfrazadas en lenguaje enigmático. Pero cuando los particulares preguntaban sobre sus propios asuntos obtenían respuestas directas en los términos más claros, a tal punto que no faltaban gentes que se quejasen de esa sencillez y precisión, como indignas de un origen divino. Y agrega este positivo testimonio. Sus respuestas, aunque sometidas al más severo escrutinio, jamás han resultado falsas o incorrectas. Al contrario, la confirmación de ellas ha llenado el templo con presentes de Grecia y de países extranjeros. Y además, las respuestas de la pitonisa van derechas a la verdad. Jamás se le ha convencido de mentira, ni siquiera en un solo caso. Si estos oráculos fueron meras conjeturas de impostores, ¿habría hecho aquellos asertos un escritor como aquel? El hecho de haber decaído y extinguiéndose esos oráculos, habla a favor de ellos. Porque ¿cómo podría cesar la impostura a medida que el mundo se hacía menos ilustrado y más supersticioso? Ni el hecho de que los sacerdotes pudiesen ser algunas veces sobornados para dar falsos oráculos, probaría nada contra testimonios como el de Plutarco, y contra la creencia, durante muchas generaciones, sostenida por hechos que se reproducían incesantemente, de los hombres más grandes de la antigüedad. 3. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de espiritualismo, y solo los espiritualistas pueden leer esos anales con una creencia ilustrada. La mano que escribió en el festín de Baltasar, y los tres hombres ilesos de la ardiente fragua de Nabucodonosor, son para ellos hechos positivos que no necesitan explicación. El lenguaje de San Pablo sobre dádivas espirituales y pruebas a los espíritus, es lenguaje inteligible para ellos, y el don de las lenguas, es simplemente un hecho. Cuando Cristo echó a los diablos o malos espíritus, lo hizo así en realidad, y no se limitó a aquietar momentáneamente a un energúmeno. Y el agua trocada en vino, así como el pan y los peces renovados continuamente hasta que fueron alimentados 5.000 hombres, son creíbles como manifestaciones extremas de un poder que está funcionando diariamente entre nosotros. 4. A la misma categoría pertenecen los milagros de los santos, cuando bien comprobados. Los de San Bernardo, por ejemplo, tuvieron lugar a menudo en pleno día y en presencia de miles de espectadores, y fueron constatados por testigos oculares. Él mismo se encontraba sumamente turbado por ellos, no comprendiendo en su asombro por qué se le había concedido tal poder y temiendo que hiciera peligrar su humildad. Esta no es, por cierto, la disposición mental de un entusiasta iluso, ni el carácter de San Bernardo era de esta clase. El espiritualista no tiene por qué creer que todo esto jamás ha sucedido, o que San Francisco de Asís y Santa Teresa no fueron levantados en el aire, según lo declararon los testigos oculares. 5. La brujería y los procesos sobre ella tienen nuevo interés para el espiritualista. Está en aptitud de descubrir centenares de curiosas y detalladas coincidencias con los fenómenos que él mismo ha presenciado. Y puede separar los hechos, de las absurdas inferencias que las gentes imbuidas con la terrible superstición diabólica, sacaban de ellos falsas inferencias a las cuales se debió la manía de brujería con todos sus horrores. El espiritualismo, y solo él, da una explicación racional a la brujería, y determina qué parte de ella era un hecho objetivo, y qué parte era una ilusión subjetiva. 6. Los milagros católicos romanos modernos vienen a ser hecho inteligibles. Espíritus cuyos afectos y pasiones están fuertemente excitados a favor del catolicismo, producen esas apariciones de la Virgen y de los santos, sabiendo que influirán en aumentar el fervor religioso. La aparición en sí misma puede ser una realidad objetiva. Al paso que solo una inferencia al que sea la Virgen, inferencia que cada espiritualista ilustrado rechazará como extremadamente improbable. 7. La segunda vista, y muchas de las llamadas supersticiones de los salvajes, pueden ser realidades. Es bien sabido que el poder medianímico ocurre con más frecuencia y energía en los países montañosos. Y como estos son en general habitados por las razas menos civilizadas, las creencias allí prevalecientes, pueden provenir de hechos también prevalecientes, y ser atribuidos sin razón a la ignorancia que, en tal caso, solo sería una coincidencia. Los espiritualistas saben que el aire puro y seco de la California contribuyó a manifestaciones más poderosas y sorprendentes que en otra parte de los Estados Unidos. 8. La cuestión recientemente discutida sobre la eficacia de la oración, recibe del espiritualismo una solución perfecta. La oración puede ser a menudo respondida, aunque no directamente por la divinidad. Ni depende enteramente la respuesta de la moralidad o religión del suplicante. Pero como los hombres más morales y religiosos y que tienen mayor fe en una respuesta divina a sus oraciones, son los que oran con más frecuencia, solicitud y desinterés. Naturalmente atraen un número de seres espirituales que simpatizan con ellos, y que en caso de estar presente el poder medianímico necesario, tendrán la aptitud, así como tienen la voluntad, de responder a la oración. Un caso prominente es el de George Muller, de Bristol, quien durante los últimos 44 años ha dependido completamente para su propio sostenimiento y el de sus admirables caridades, en la respuesta a sus oraciones. Su narración de algunas de las acciones del Señor para con George Muller Sexta. Ed. 1860, debía haber sido considerada con la última discusión. Por cuanto suministra una prueba mejor de que la oración es realmente respondida a veces, que la que hubiese podido dar el experimento de hospital propuesto por Henry Thompson. En esta obra tenemos un cuadro anual exacto de sus entradas y gastos por muchos años. Jamás pidió, ni consistió en que se pidiese a nadie, directa ni indirectamente, un solo céntimo. Jamás hubo suscriptores ni colectas. Y sin embargo, desde 1880, cuando se casó sin tener renta alguna, ha vivido, ha educado una familia y ha establecido instituciones que han ido constantemente en aumento, hasta dar hoy educación y subvenir en parte al sustentamiento de 4.000 niños huérfanos. Ha sucedido centenares de veces que no hubiese alimento en su casa, ni dinero alguno para comprarlo. O que no hubiese animales, o leche, o azúcar para los niños. Y no obstante, jamás tomó a crédito ni por un solo día un pedazo de pan. Y en los 30 años que abraza su narración, ni él ni los cientos de niños que de él dependían para su diario sustento, han carecido jamás del alimento suficiente y usual. Han vivido literalmente sin más que lo indispensable para el momento actual, y su único y exclusivo recurso ha sido la oración secreta. He aquí un caso que se ha estado produciendo en medio de nosotros hace 40 años, y que todavía continúa. Ha sido puesto a la luz pública desde hace muchos años. Y sin embargo se sostiene por hombres eminentes una acalorada discusión sobre si la oración es o no respondida, y ninguno de ellos demuestra tener el menor conocimiento de este fenómeno, el más pertinente e ilustrativo. El espiritualista explica todo esto como influjo personal. Perfecta sencillez, fe ilimitada, caridad y benevolencia de George Muller, han atraído a favorecer su causa espíritus de naturaleza análoga a la suya. Y sus poderes medianímicos han puesto a esos espíritus en aptitud de trabajar para él, induciendo a otro hombre a enviarle dinero, alimento, vestidos, etc., que en todo caso llegaban, por decirlo así, en el último minuto. Las numerosas cartas que con estas dádivas recibía, describiendo el impulso repentino e irresistible que los donantes sentían de enviarle cierta suma en cierto tiempo determinado, demuestran de un modo sorprendente la naturaleza del poder en acción. Todo esto sería explicable, a ser parcial e interrumpido. Pero habiendo continuado en proveer a las necesidades diarias de una vida de caridad sin ejemplo, para las cuales jamás se hizo una provisión anticipada, porque Muller consideraba que eso habría sido mostrar desconfianza en Dios, semejante explicación no podría abarcar los hechos. 9. El espiritualismo nos pone en actitud de comprender y clasificar esa larga serie de disturbios y de fenómenos ocultos ocurridos antes de lo que se llama manifestaciones espirituales modernas. Las obras de Robert Dale Owen dan cuenta bastante amplia de esta clase de fenómenos, muy correctamente descritos y filosóficamente tratados por él. No es este el lugar propio para referirse a ellos detalladamente. Pero se puede citar uno de ellos que manifiesta cuán vasta suma de misterios inexplorados existía, aún en nuestro mismo país, antes de que el mundo hubiese oído hablar del espiritualismo moderno. En 1841 el mayor Edward Moore, de la Sociedad Real, publicó un librito titulado Las campanas de Bealings, narrando misteriosos sonidos de campanillas en su casa de Great Bealings, Suffolk, y que continuaron durante 53 días. Inútiles fueron todos los esfuerzos de él, de sus amigos, y de los industriales del oficio para descubrir la causa. No pudiendo producirse el mismo rápido y estrepitoso campanilleo ni aún por los esfuerzos más violentos. Escribió una relación de esto a los periódicos, pidiéndoles informes conducentes a este asunto, cuando asociadas a sugestiones muy sesudas sobre ratas, o algún mono como causa eficiente, recibió 14 comunicaciones, todas relativas a casas de misteriosos sonidos de campanillas en diferentes partes de Inglaterra, muchos de los cuales duraban mucho más tiempo que los de cada del mayor Moore, y todos igualmente inexplicados. Uno duró 18 meses. Otro era en el hospital de Greenwich, donde ni el dependiente de las obras, ni el campanero, ni hombres científicos pudieron descubrir la causa. Un sacerdote escribió sobre perturbaciones del más serio carácter en su parroquia, durante 9 años, y podía trazar la existencia de ellas en la misma casa por 60 años. Otro caso había durado 20 años y se le podía trazar desde un siglo atrás. Algunos de los detalles de estos casos son muy instructivos. La más increíble de las explicaciones sería la de Tretas. El espiritualismo suministra la explicación por medio de hechos análogos que ocurren cada día y forman parte del gran sistema de fenómenos que demuestran la teoría espiritual. El libro del mayor Moore es muy raro. Pero se da un buen extracto de él en el terreno debatible, de Owen, página 239, 258.